Muy buenas noches, domingo 16 de agosto del 2015, son las 7 y 18 de la noche, yo regresando del trabajo y grabando un nuevo episodio que va a ser emitido el día martes. Como que se está haciendo costumbre esto de grabar y luego publicar, pero es que tengo tiempo de regreso y no sé qué hacer. Los amigos del grupo con el cual siempre estamos charlando están de fin de semana y obviamente la interacción es menor. Eso es lógico y es comprensible. Cada cual está disfrutando en familia, se desconecta un poco cada uno del medio 2.0, entonces como que yo, como estoy fuera de tiempo, porque realmente los domingos serían para descansar, yo estoy trabajando, entonces estoy haciendo el mismo recorrido de todos los días y tengo ese tiempo libre, el cual puedo grabar algo. Y no sé si este tema, yo creo que sí lo he tratado, no sé si de lleno lo he mencionado, sí, por algún momento en algún episodio acerca de el trabajo que realiza mi señora. He mencionado ya que ella trabaja en un hoikuen, de auxiliar, es decir, no es la profesora principal de aula, pero es la ayudante del aula que le ha tocado ahora. Van cambiando de año en año. Mencioné también cuáles son las divisiones que se hace acerca de los años, de acuerdo a las edades en el hoikuen. Y si es que no lo han escuchado, solamente lo voy a repetir muy rápidamente. Los más pequeños son hyoko, los pollitos. Después viene risu, que son las ardillas. Luego viene usagi, que son los conejitos. Luego viene kirin. Y al final vienen los más grandes ya, los de sosan. Todos estos son animalitos. De esa forma los van separando por salones. Y bueno, pues ya se realizan determinadas actividades. Ahora, ¿qué hace una profesora de hoikuen? Una profesora de hoikuen, entre otras cosas, primero, que los niños socialicen. Luego, poco a poco, de acuerdo a lo que vayan, primero los más pequeños obviamente juegan y los van acostumbrando a horarios, porque ya tienen una rutina preestablecida de a determinada hora van a realizar determinada acción, ¿no? Jugar, comer, almorzar, luego comer su golosina, entre comillas, porque muchas veces es leche con algo más, una galletita, depende, de acuerdo a el horario. Hacen una siesta también. Todo eso ayuda a que ellos aprendan poco a poco lo que son los horarios, ¿no? Y en esa situación está mi señora ayudando en el aula y también ayuda con la traducción a los padres de niños que estén ahí en el hoikuen y sean extranjeros. Ella hace la traducción del japonés al español, también un poco de portugués ha tenido que aprender. Ya está mucho mejor en cuanto a portugués. Y alguna que otra vez inglés, ¿no? Alguna que otra vez a hijos de filipino o de algún padre que hable en inglés, ¿no? Porque ella en Perú era profesora de inglés, entonces en ese sentido ella no tiene el problema del idioma de inglés, ¿no? ¿Cómo aprendió el idioma japonés? Estudiando. ¿Que siempre ha realizado ese tipo de trabajos? No, para nada. Antes de ese trabajo ella estuvo trabajando, trabajó conmigo un tiempo, les comento, trabajó conmigo un tiempo en la fábrica en la cual yo también trabajaba, en la Toyota, en la que era la Toyota. Bueno, no es que era, fuera la Toyota, ¿no? Le decían la Toyota porque todas las piezas que se hacían ahí iban directamente a Central Motors, que es también una fábrica mucho más grande, y de ahí, de Central Motors, ya salían muchas veces los autos Toyota, los automóviles de marca Toyota, ya andando, se ensamblaban ahí, por eso que le decían la Toyota. Bueno, ahí también ella trabajó conmigo. Luego de ahí ya pasó a trabajar en Avon. En Avon, sí, la empresa de cosméticos, que justo en Aikawa había una planta de Avon. Ella trabajaba ahí, trabajó por un largo tiempo también. Y luego se le presentó la oportunidad de entrar a trabajar en el Hoikuen. Con cierto temor, como es lógico, porque era lo mismo de trabajar en una fábrica a trabajar con personas, trabajar con niños. Entonces, de que ha significado un esfuerzo en cuanto a tratar de aprender también más el idioma, ha sido de verdad que sí más esfuerzo, pero también implicó una satisfacción de trabajar con los niños, porque a ella le gusta trabajar con niños, ¿no? Razón por la cual también mucho tiempo hemos realizado los shows infantiles, ¿no? No es la cuestión del dinero, sino porque también ella establecía cierta relación con los niños que hacía que ella se divirtiera haciendo lo que hacía. Y en el Hoikuen también muchas veces esto, cuando lo trabaja con los niños, ahí se siente bien. Ya más allá de eso, de que las relaciones que puedan haber en cuanto a a la hora de hacer las traducciones con los padres que no quieran entender o que quieran solamente expresar lo que quieran expresar y no escuchar, a veces también sucede, ¿no? Y eso es lo que puede de repente causar cierto malestar, pero es de ambos lados, ¿no? No solamente que los padres tomen una actitud, sino que también los maestros, los profesores también pueden tomar cierta actitud, cierta posición de decir todos los papás son de esta forma, ¿no? Entonces, ahí viene la situación, que es complicada también para ella, ¿no? Que es tener que estar ahí lidiando con eso en su día a día. Ayudar a los niños que se aclimaten pronto, porque muchas veces llegan niños que no saben para nada el idioma y tienen que estar ahí, y ella también les da unas pequeñas clases. No recuerdo qué días lo hace, pero clases básicas para que empiecen a aprender el vocabulario, para que se les haga más fácil. El gohan, por ejemplo, que es el arroz. No sé, miércoles, leche y así. Palabras, para que vayan ampliando su vocabulario. Y como he mencionado, es profesora de inglés, entonces la metodología de enseñanza la tiene. Porque no es cuestión, eso es lo que yo siempre he dicho, ¿no? Para enseñar no es que uno o cualquiera puede enseñar algo, que cualquier tema. Puedo saber mucho, puedo ser un erudito, pero si no tengo la metodología de enseñanza, lo más probable es que la persona que esté al otro lado no me escuche, no me entienda o no pueda yo hacer llegar el mensaje. Entonces, eso. Hay personas que de repente no han estudiado ni tienen el curso, no han hecho un curso de metodología de enseñanza, por ejemplo, pero de repente es nato, ¿no? Que tienen la facilidad de saber hacerse entender y llegar. Ella, yo creo que un poco de las dos cosas, porque ella ha hecho los cursos para poder enseñar, entonces se le hace más fácil para poder llegar a los niños y poder hacerse entender. Tiene la forma, los métodos, entonces los niños van saliendo poco a poco adelante. Y eso es lo que más le reconforta, ¿no? que niños que no saben absolutamente nada, ya al cabo de pocos meses, empiecen a soltar la lengüita y empiecen a hablar un poco más, a expresarse, poco a poco, ¿no? Poco a poco. Ya las cuestiones de psicología, de cómo se van comportando, cómo puede ella ir haciendo tal o cual cosa, ya eso yo la voy ayudando, la voy apoyando, ¿no? Me va contando las cosas y yo le voy diciendo algunas cosas que ella podría hacer, podría implementar para poder mejorar y actuar de determinada manera para lograr objetivos, ¿no? Entonces, un poco eso. Eso es lo que ella realiza en su trabajo. Que están escuchando el radar que está haciendo ese ruido tan horrible. Entonces, con eso creo que ya ahora sí he dicho más exactamente qué labor realiza, ¿no? Que labor realiza dentro del Hoikuen, que es un trabajo que, como digo, no tiene nada que ver ya con lo que es el trabajo en fábrica, trabajar con cosas, ¿no? Sino que está trabajando con personas. Y ahí un poco que sí cambia toda la visión de tu día a día, ¿no? Ahora, que la única forma que vas haciendo ese tipo de cambios en tu trabajo es por el idioma, ¿no? No hay otra forma de hacerlo. Yo conozco también a un amigo que hemos trabajado juntos en la fábrica, y este amigo, cuando llegó, como él bien dice, no sabía nada de japonés. Y él ha puesto el empeño, ha empezado a estudiar, ha empezado a tomar cursos, y poco a poco ha ido superándose. Y ahora lo último que supe es que también daba clases de japonés por internet, ¿no? Entonces ha hecho los exámenes correspondientes para ver el grado de suficiencia del idioma japonés. Entonces, eso es una forma de ir avanzando, ¿no? La única forma que puedes avanzar, cambiar de trabajo, es con el idioma. No hay, creo, otro camino, no sé. De repente, algún otro, la otra persona que yo conozco que están realizando otro tipo de labores, también lo han hecho así, ¿no? El camino que han tenido que realizar es el del idioma. Han tenido que pasar por ahí primero. Puedes ser muy, muy hábil en la labor que realizas, en el trabajo que te desempeñas. Lo puedes hacer mil veces bien, muy, muy, muy bien. Pero si no puedes comunicarte, la barrera del idioma, la barrera de la comunicación es lo más complicado. Entonces ahí puedes tener ciertas dificultades. Entonces este episodio es un poco para hablarles, justo como decía yo, del trabajo de mi señora. Pero he hilado por ahí y he recordado justo de este amigo. No sé si en algún momento lo pueda llamar y poder conversar con él, de repente, para que de propia voz ustedes puedan oírlo, ¿no? Como él hizo ese cambio, cómo empezó, qué tanto esfuerzo le tomó y que nos cuente un poco en cuánto tiempo, ¿no?, lo ha logrado. Ha logrado aprender el idioma, aprender los kanjis, que son tan complicados. Y esto, para que ustedes vean, y de repente también ahí puedan tener otra visión, porque dentro de la comunicación, dentro de la conversación que uno siempre tiene, se suele saltar temas, se suele abordar cosas, no solamente es dirigido a un solo tema, ¿no?, un solo punto. Entonces ahí es donde uno puede, de repente, ustedes escuchar otra visión de este país. Entonces, con eso creo que ya voy cerrando este episodio del día de hoy, ¿no? Porque son, ¿cuánto? 15 minutos. De repente el amigo Carlos va a decir que es muy corto este episodio. este episodio, que lo estoy engañando, que, pero de más está hablar más de algo cuando ya el tema está agotado, ¿no? Otra cosa que también me preguntan, y digo yo, preguntan y no sé si sean tan interesantes, me preguntan acerca de mi señora. Mi señora, ya les he dicho que no es descendiente de japonés, ella es peruana, tendrá ascendencia de otro país, pero no de Japón. Y que cuando hablé acerca de matrimonios mixtos, sí, somos, entre comillas, sería un matrimonio mixto, ¿no? Yo soy descendiente japonés y ella no. Y que en este país se ve bastante ya, se está viendo poco a poco más que antes. Se está viendo, pero no solamente japoneses entre extranjeros, sino también entre los mismos extranjeros, ¿no? Se está suscitando una serie de mezclas ahí interesantes, ¿no? Peruanos con brasileños con peruanas, paraguayos con peruanos, etcétera. Se va haciendo, porque en un país donde hay mucha gente que está migrando, que ha venido de otros lugares, entonces tienes roce y bueno, pues por ahí puede surgir algo, ¿no? Que es lo que yo creo está sucediendo en este país. Y bueno, con mi señora, ella era amiga de colegio de una amiga mía de universidad. Ella, la amiga en común, fue la Cupido, la que por casualidad del destino nos hizo que nuestros caminos se juntaran, nos presentaran. Y ahí, bueno, pues ya surgiera, ¿no? Todo lo que ya sucedió luego, ¿no? Ha sido una situación que gracias a esta amiga en común, Rosa, así es su nombre, gracias a Rosa, fue que nos conocimos, fuimos a su casa, en el cumpleaños de su hermana fue que nos conocimos. Ella estaba acompañada de un amigo. Yo fui con un amigo de la universidad. Habíamos estado estudiando y que vamos a la fiesta, Y yo decía que no, que estábamos estudiando. Y bueno, ya vamos. Bueno, fuimos un ratito. No estaba tan lejos de casa. Fuimos, yo la vi sentada ahí, la vi y hice como que no la vi. Ella también me vio, hizo como que no me vio, y luego ya, casi sin interactuar para nada, al final, a la hora de despedirme, me acerqué, ahí estaba mi amiga, y ya hice un avance, pues, ¿no? Le dije que conversemos un poquito ahí. Ella estaba en medio, mi amiga. Entonces le dije que de repente, cuando sucedía la casualidad, cuando podemos coincidir, le dije yo, en la casa de su amiga, de nuestra amiga, que cuando podía suceder esa coincidencia de poder encontrarnos ahí y poder conversar nuevamente. Y ahí sucedió todo, ahí surgió todo. Y ya no sigo comentando porque de repente ella escucha este podcast, que no lo escucha, porque sé que no lo escucha, y vaya a terminar esto yo crucificado por ahí, por haber estado comentando cosas que de repente ella no le agrada que comente. No sé si le agrade o no le agrade, pero para evitar esto, males mayores, entonces lo dejo ahí. Gracias. Ahora sí creo que ya aquellos que hayan consultado cómo la encontré, cómo nos conocimos, y ahora tienen un poco más claro el panorama, ¿no? Sabían que una amiga nos había contactado, sabían eso, pero no sabían un poquito los pormenores. Ya ahora he comentado un poquito más. Entonces, y ahora sí, creo que ya está satisfecha la curiosidad. Y ahí vamos a dejarlo. Ya saben, mencionarles siempre cuáles son los métodos de contacto. Al final, mi cuenta de Twitter, @miyashiropro. La cuenta de este podcast, @desdeaikawa. Y si quieren enviar los mails, como los envía todos los amigos y amigas que han tenido a bien enviar un mail, lo pueden hacer. Lo pueden hacer a la cuenta de desdeaikawa@gmail.com. Ya saben que este podcast está alojado en la plataforma de Spreaker, pero también lo pueden encontrar en iVoox, en iTunes. Hay una cuenta también de Tumblr, que si quieren pueden darse ahí una vuelta. Pueden también ver en la cuenta de Instagram, de Miyashiro Pro. Buscan ustedes el hashtag que diga desde Aikawa y ahí pueden ver algunas fotos que yo voy colocando, ¿no? Si pongo yo el hashtag desde Aikawa es porque tiene que ver algo con el podcast o algo que puede tener interés para ustedes que están fuera, ¿no?, de estas tierras. Nada más, creo yo. Nos estamos comunicando entonces el día miércoles. El día miércoles. Eso es todo. Un abrazo.